de amargura. Vamos a brindar, amigos, una cerveza para olvidar esta triste amargura. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, amigos. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, amigos. Cantaremos, bailaremos la morenada con Hachamaycú, siempre lo mejor. Cantaremos, bailaremos la morenada con Hachamaycú, siempre lo mejor. Me postro ante ti, china morenita, milagro de Dios. Rendido a tus pies, me postro ante ti, china morenita, milagro de Dios. Si algún día no estoy, te juro volveré a mi Bolivia, tierra linda de mis amores. Si algún día no estoy, te juro volveré de mis amores. ¡Canta lo mejor! Thank you. quiero a vos, chacarita y guenita. Vamos a bailar, morenada de color, amarillo y blanco. Chacaltaya en el alto, siempre lo mejor. Chacaltaya en el alto, siempre lo mejor. Dame, dame, dame tu corazón. Dame, dame, dame tu ilusión. Baila morenada con devoción a la Virgen del Carmen. Dame, dame, dame tu corazón. Dame, dame, dame tu ilusión. Baila morenada con devoción a la Virgen del Carmen. La noche ya se acabó, ¿qué será de mí?